Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que algunas redes de pesca siguen atrapando animales incluso cuando ya nadie las usa? A este problema se le conoce como pesca fantasma. Ocurre cuando redes y anzuelos se pierden o quedan abandonados en el mar. Estos materiales, en ocasiones hechos de plástico, pueden permanecer muchos años en el agua y de ese modo continúan atrapando peces, tortugas, mamíferos y aves marinas. En Ecuador, donde la actividad pesquera es representativa, las redes perdidas también afectan arrecifes de coral, algas marinas y otros hábitats esenciales para la vida del océano. Promueve y exige mejores sistemas de recuperación, monitoreo y gestión de redes de pesca perdidas. Y si visitas playas o zonas costeras, reporta o ayuda a retirar redes abandonadas para contribuir a reducir la pesca fantasma y proteger la vida marina. Cuidar los océanos es una tarea compartida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.